temor que te molesta. Si tienes más amor que media humanidad, si puedes apagar mi incendio soplándome la voz. Anoche te toqué en cámara lenta. Porque frenas tus pasiones si tienes el latido a punto de estallar. Con un dedo tapo el sol mientras tú enciendes la luna. Anoche te toqué como a ninguna. Ah. Que mi amor cambió tu suerte. Na, na, na, na. Na, na. Na, na, na, na. No entiendo por qué hierven tus tensiones. Tienes en mi pecho.